Génesis 6, 1, 4. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas y existían nefilim gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Nota 1. Nunca ha podido demostrarse que existieron realmente los gigantes. Al indicar el texto que fueron varones de renombre, es de esperar que hubieran dejado muchos vestigios de su presencia. Pero esto no es así. El autor quizá pretendió dar algo de crédito a los héroes de las leyendas mitológicas anteriores a la civilización hebrea. Nota 2. La creencia de que seres divinos pueden tener encuentros sexuales con los humanos pertenece más bien al campo mitológico. Génesis 6,3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y serán sus días 120 años. Se indica que Dios decidió como límite de vida de los hombres los 120 años. Pero la misma Biblia indica más adelante que este mandato divino no se cumple. Sem vivió, después de engendrar a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas y vivió Arfaxad y 403 años, y vivió Sala y 403 años, y vivió Eber y 430 años y vivió Peleg y 209 años, y vivió Reu y 207 años y vivió Serug y 200 años, y vivió Nacor y 119 años y Tare vivió 205 años. Génesis 11, 10, 32. Nota. Dios no es capaz de mantener su palabra dicha por él mismo. Génesis 10,5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Génesis 10, 20. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas. Génesis 10, 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas. Esto claramente indica que habían varios idiomas en el mundo, pero luego el relato se contradice en Génesis 11, 1, 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y todos dijeron. Vamos, pues, a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y bajó Dios a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos y entonces dijo Dios y descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Y los esparció Dios sobre la faz de toda la tierra y por esto fue llamado el nombre de la ciudad Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció. Nota 1. Aquí se presenta una contradicción inexplicable. ¿Cuántos idiomas había antes de que la torre de Babel fuera construida? ¿Uno o varios idiomas? Nota 2. La leyenda de Babel expone el argumento mitológico de que los seres divinos habitan en la parte superior, o firmamento. Desde allí Dios descendió a ver la torre y frustrar los planes de su construcción. Génesis 15, 13. Dios dijo a Abraham: Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. El texto se refiere al tiempo que duraría la esclavitud en Egipto. Éxodo 12, 40, 41 aumenta 30 años más. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Dios. Nota. Hay dos versiones acerca del tiempo que duró la esclavitud de Israel en Egipto. Entonces cabe la pregunta, ¿cuánto duró realmente el cautiverio de los hebreos con los egipcios? ¿Fueron 400 años? ¿Fueron 430 años? Es una diferencia considerable de 30 años que la Biblia no la esclarece. Deuteronomio 7,6. 14,2. Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y Yahvé te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Isaías 45,25. En Dios será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Isaías 60, 10, 12. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán y tus puertas estarán de continuo abiertas y para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Nota 1. ¿Cuánto egoísmo divino? ¿Qué cosa tiene Israel de especial, y solo Israel? ¿Acaso los demás pueblos de la tierra no sirven? ¿Para qué Dios entonces permitió el desarrollo de la humanidad si solamente le va a importar una sola nación? ¿Para qué rayos alguien crearía todo un planeta si únicamente le interesa un pequeño rincón de aquel mundo? Nota 2. En el Nuevo Testamento, Jesús conservaría también indicios de esta arrogancia. La salvación viene de los judíos Juan 4, 22. El diluvio universal Génesis 6, 5, 7. Viendo Dios que la maldad del hombre cundía en la tierra y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Dios dijo: arrancaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Nota 1. Es cruel eliminar a toda la humanidad por la maldad. Mucho sería como matar las cucarachas de una casa quemando toda la vivienda. ¿No hubiera mejor eliminar a los malos y perdonar a los buenos? La decisión de eliminar también a los animales no es justa. ¿Por qué eliminar a los pobres animalillos que no tenían culpa de nada? Dios emplea un concepto de justicia irracional. Nota 2. Resulta que Dios es indeciso. Según Génesis 1, 31, Dios vio todo cuanto había hecho, y todo era bueno en gran medida. ¿Cómo es que después cambió de parecer? Vacías quedan las palabras de 1 Samuel 15, 29. El que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Génesis 6, 13, 21. Dios dijo a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia, y hazte un arca de madera de ciprés, de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Nota. Tomando en cuenta que, antiguamente el codo como unidad de medida equivalía a 45 centímetros, las dimensiones del arca serían: longitud de 135 metros, anchura de 22,5 metros y altura de 13,5 metros. ¿Cómo hizo Noé para que en ese espacio entren millones de especies vivas, incluyendo el alimento para el viaje? ¿Cómo se las arreglaron Noé y su familia para limpiar diariamente toneladas de excremento de los animales? Las dimensiones del arca resultan exiguas para cumplir su objetivo. Obviamente la leyenda del arca es ficticia y los autores primitivos desconocían la enorme biodiversidad del planeta. Génesis 7, 19, 24. Las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes y las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Nota 1. Tomado literalmente, el diluvio cubrió todo el planeta. Pero, ¿es esto realmente cierto? El autor está ignorando por completo el ciclo del agua. Si las aguas cubrieron supuestamente las montañas más altas, incluyendo el monte Everest, de más de 8.800 metros, ¿dónde está actualmente toda esa agua? No pudo simplemente desaparecer. Sumando toda el agua de las nubes, más la humedad atmosférica de todo el planeta, no lograría reunirse tanta agua como para una inundación global. Nota 2. Es un absurdo que una lluvia de 40 días cubra todo el planeta y que la inundación dure 150 días. ¿Qué se supone que le pasó a toda esa agua? ¿Se evaporó? ¿Se filtró en el suelo? Si hubiera existido tal masa de agua, es imposible que desaparezca de la faz de la tierra, y en tan solo 150 días. Génesis 6, 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, es corroborado por Génesis 7, 8, 9. De los animales limpios y de los animales no limpios y de dos en dos entraron en el arca y macho y hembra. Sin embargo, esta versión de una pareja de cada especie animal es contradicha por Génesis 7,2. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Nota. La cantidad de parejas animales dentro del arca es contradictoria. ¿Cuántos animales de cada especie hizo entrar Noé a su arca? ¿Fueron dos? ¿Fueron siete? El texto no es consistente. Génesis 8, 13, 14. El primer día del mes primero y se secaron las aguas sobre la tierra. Pero esto se refuta en el siguiente versículo. El día 27 del segundo mes quedó seca la tierra. Nota. Es inaceptable que apenas con un solo versículo de diferencia haya una contradicción sobre la fecha de culminación del diluvio. Génesis 8, 19, 20. Salieron del arca Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y todos los animales y entonces edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Nota. Después del diluvio, lo primero que pensó Noé fue sacrificar varios animales limpios. Obviamente esta versión corresponde a la de Génesis 7,2, donde hay siete parejas de cada especie. Pero tomando la primera versión, Génesis 6, 19, existiendo solo un par de cada especie, Noé cometió una estupidez cuando sacrificó a un animal de la pareja. Aquello ponía en grave peligro la supervivencia de la especie a menos que sacrifique un macho y que la hembra estuviese embarazada, aún así hubiera sido un problema si en el parto resultaba otra hembra.